Bueno, y ahora vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a meter en un tema que siempre nos ocupa y nos preocupa, y es el de la violencia institucional, porque hoy va a haber, esta tarde va a haber una actividad por Lucas Carrasco y por Viviana Espina. ¿Es así, Gaby? Es así, va a haber una actividad hoy en la legislatura, pero para hablar mejor de ello vamos a hablar con la hermana de Lucas Carrasco, con Sabrina Carrasco. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, sí, hoy a las 4 de la tarde vamos a hacer una concentración en la legislatura con memoria de la lucha de mi mamá y también para pedir justicia por Lucas, para que no caiga la causa. Ahora el 15 de agosto empieza el juicio también, y vamos a aprovechar e invitar gente para el juicio. Es importante que la gente se sume, que tome conciencia de lo que está pasando en Mendoza, que los policías, que son asesinos, empiecen a ser acusados, que empiecen a ser, que se los juzgue como cualquier persona, ¿no? Claro. Y estamos, se está pidiendo por dos víctimas, una del gatillo fácil y la otra de la injusticia, ¿no? Claro, exactamente, porque una cosa lleva a la otra. Mi mamá falleció y decidió quitarse la vida a raíz de esto. Si esto no hubiera pasado, en una de esas mi mamá seguiría acá. Y entonces esto es también víctima de la injusticia, porque si no hubiera pasado esto, todo sería distinto. Tal cual. Y ahora, ¿cuáles son las instancias a partir de este pedido que están haciendo ustedes? ¿Cuáles serían las instancias legales que hay para seguir? Y ahora tenemos que esperar hasta el 15 de agosto, que comienza otra vez el juicio, porque él se había caído antes por José Valerio, que no fue a la última audiencia. Entonces se nos cayó el juicio, pero ahora tenemos que comenzar todo de vuelta. Comenzar de cero, otra vez. En agosto, el 15 de agosto, empezamos 15, 16, 17. Y después siguen todas las otras audiencias. Te quería preguntar, respecto de alguna declaración del gobernador de la provincia diciendo que lo único que se busca con los juicios a la policía era sacar plata del Estado. Lamentablemente el señor gobernador sale a hablar esas cosas y no saben lo que nosotros buscamos. Nosotros no buscamos plata del Estado. No, lo único que buscamos es justicia y tratar de encontrar una paz para nosotros, porque a nosotros nos quitaron la vida. Entonces que el señor gobernador se tendría que empezar a hacer cargo un poco de los policías que está poniendo en la calle y empezar a regular, ¿no?, el accionar policial. Tal cual. Sabrina, ¿nos podrías volver a invitar para esta tarde a nosotros y a nuestra audiencia, sobre todo? Sí, sí. Esta tarde, al frente de la legislatura, ahí en la legislatura, en la calle Peatonal y San Martín, a las 4 de la tarde vamos a estar concentrándonos por Lucas y por Viviana. Para recordar con alegría también, porque no todos del lado de la tristeza también vamos a recordar. Van a estar Murga Baldosas Flojas y mucha gente acompañando, así que estaría bueno que la gente se acerque y que se informe sobre la causa, que eso es lo que vamos a estar haciendo entre todos también, informando a la gente que por ahí no sabe, haciendo tomar conciencia un poco y haciéndole ver a la gente que no somos una familia que buscamos plata, que buscamos poder. No, nosotros lo único que queremos es justicia. Bueno. Totalmente. Sabrina, esperemos que llegue pronto la justicia. Exacto, que llegue pronto, que hoy se puedan acercar ahí todos los que vayan pasando, los que quieran, ¿no? Que puedan ser parte también de este encuentro y de alguna forma también de esta protesta, ¿no? Y que se sepa porque todavía hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y que se sepa todo esto, y también miraba el evento que habían armado, ¿no? La importancia también de saber quién es Valerio, ¿no? ¿Qué hizo Valerio? En el ¿Por qué no se dio el juicio, ¿no? En función de Valerio, y que este mismo gobernador es quien pone a Valerio en la corte, ¿no? En la corte, a pesar de que nosotros fuimos a impugnar y de que también fue un montón de gente a impugnar, porque si hablamos de Valerio, tenemos para hablar largo, Exacto. Porque no solamente somos nosotros los perjudicados por él. El listado es más que largo, totalmente. Bueno, y ahí en espera del juicio, que será el 15 de agosto, nos decías. El 15 de agosto, exactamente. Y ahí vamos a hacer invitaciones al juicio para que la gente también se sume a la causa y para que apoye también a las otras mamás, porque hay muchas mamás. Muchas mamás que están peleando por sus hijos. Tal cual. Bueno, Sabrina, muchas gracias por atendernos, por recibirnos y contar con nosotros para lo que sea. Te mandamos abrazos muy, muy fuertes. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. A vos, un abrazo muy fuerte. Bueno, chau, chau. Ahí estábamos charlando con la hermana de Lucas Carrasco, Sabrina, y se te queda adentro un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Porque a la vez digo, ¿no? Lo de su mamá es muy reciente, bueno, y tener la fortaleza de ella y de tantos más que están en la misma situación y que siguen estando, porque el gatillo fácil es algo de todos los días, y tener que levantarse y seguir luchando y resistiendo y pidiendo justicia, ¿no? Y otra vez, y otra vez. Bueno, y esto, la verdad que impactante. Esto es decir, la violencia institucional no es solamente el gatillo fácil, porque a Lucas los mató una granada de gas lacrimógeno, pero a la mamá, Viviana Espina, la mató la injusticia.